Y ahora. ¡Ahí va! ¡Palmas arriba! ¡Palmas arriba! ¡Y que no se palma! ¡La liga contigo! ¡Para bailar! ¡Para bailar! ¡En el Luna Park! ¡Con el topo, papá! ¡No me vuelvo a enamorar! ¡Nunca más! ¡Y el parece sufrimiento! Seguimos con esto, ¿eh? ¿Qué onda, loca?